Hoy es lunes 26 de enero de 2015 y esto es Berrión Noticias en el boletín informativo de Berrezar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasí? El ayuntamiento pregunta a los jóvenes sobre el nuevo espacio juvenil. A través de una encuesta enviada al domicilio de todas las personas entre 12 y 30 años, el ayuntamiento quiere conocer de primera mano la opinión de las mismas sobre la utilización del nuevo Gaztegune. Prácticamente están acabadas las obras del nuevo edificio que albergará la actividad juvenil de Berrión y el ayuntamiento ha decidido recoger las opiniones de las personas jóvenes en una encuesta con el fin que responda a las necesidades, ideas, sueños, propuestas de la juventud y sean las personas jóvenes las protagonistas. Para que este sector de la población pueda hacer llegar su opinión, una vez complementada la encuesta, se deberá entregar antes del 3 de febrero en los espacios habilitados al efecto en el ayuntamiento por las mañanas de 8 a 2, en el centro juvenil por las tardes de 5 a 8 y en el espacio de cultura también de 5 a 8. Esta información se puede ampliar en www.berrizar.es. Campaña a favor del modelo D. Así es tiempo de prematrículas escolares y varias entidades y servicios de euskera municipales ponen en marcha la campaña de matriculación en el modelo D. Esta ocasión se acompaña esta campaña con un vídeo que está teniendo mucha repercusión en las redes por el contenido del mismo. Y este miércoles el Pleno Municipal debatirá 11 puntos previstos en el orden del día. Así es, un total de 11 puntos, entre los que podemos destacar 4 mociones presentadas por el Grupo Municipal de UPN que proponen temas tales como la señalización colocada por la Diputación de Gipuzkoa, la pintada realizada en la sede de esta agrupación, la agresión al monolito en recuerdo a las víctimas del franquismo, la seguridad de las inmediaciones del campo de fútbol para evitar riesgos de accidentes a los jugadores. Otra moción más presentadas en esta ocasión por Izquierda Esquerra, Bildu y Navarra, que pone encima de la mesa nuevamente la agresión al monolito del Murallón y nuevamente también Garasi, la pintada en la sede de UPN sale a la palestra en una nueva moción presentada por varios grupos. 2 temas son los que se repiten en 2 mociones distintas. La sesión será el próximo miércoles a las 6:30 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Berriozar. Y el miércoles también se volverá a juntar la Comisión de Carnaval. Se trata de la segunda reunión de este grupo de trabajo que ya está ultimando detalles para la celebración de Cholín 2015. La cita el miércoles a las 7 de la tarde en el Kulturgune. Y abrimos la sección de información deportiva hablando de los encuentros más destacados del Berriozar Club de Fútbol. Así es, Galas, y como comentas, empezamos con el regional femenino que jugó aquí en Berriozar contra el Lizarra y ganaron 4-1. Los chicos del regional no tuvieron la misma suerte contra la Universidad de Navarra en el encuentro que disputaron aquí en Berriozar. Estos perdieron 1-3. El segunda juvenil jugó contra el Irati en Rochapea y perdieron también 3-0. El cadete A se fue hasta Echarria Aranaz para jugar contra el equipo de ese pueblo, de Echarria Aranaz, y estos ganaron 2-5. Los cadetes, el equipo de cadete B se quedó aquí en casa para jugar contra el San Jorge y estos empataron. El encuentro obtuvo un resultado de 3-3. Y ya una vez repasados los del Berriozar Club de Fútbol, vamos a hacer lo propio, Xavi, con los de la sección de baloncesto de Mendialdea, Kirol Elkartea. Así es, empezamos con el equipo senior masculino que jugó contra el Club de Baloncesto del Navarrico el pasado sábado. Estos se fueron hasta el Polideportivo Municipal de San Adrián y ganaron 68-82. Las chicas del senior jugaron contra el Liceo Monjardín C, Polideportivo de Berriozar, y estas perdieron 15-56. Quien se quedó también en casa fueron los chicos del cadete que jugó contra el Club Deportivo Lecaroz y estos ganaron 33-17. Las chicas del cadete disputaron el partido contra el Caligrama Ardoy en el Polideportivo Municipal de Cizur Nagusia y perdieron 68-17. momento es de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues sí, la predicción para hoy nos dice que tendremos brumas y nieblas matinales, cielos parcialmente nubosos con intervalos nubosos de madrugada. Y a lo largo de la tarde irá aumentando la nubosidad, vientos variables flojos con predominio de la componente norte por la tarde, viento del oeste-noroeste, temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, a primeras horas heladas débiles. Y en estos momentos contamos con una temperatura de 3 grados centígrados en la calle Artecal, en los estudios de Berriozar y Ratia. Fresquito. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.